Textos bíblicos controversiales. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa de esta mañana, y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, hoy hablaremos, nos iremos en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 22. Efesios capítulo 5 versículo 22. Allí nos dice una cita bíblica que tal vez a veces se puede malinterpretar, y vamos a ver precisamente esto. Efesios capítulo 5 versículo 22 nos dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Y te repito, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5:22. El abuso de mujeres, amigos y hermanos, tiene una larga historia y muchos rostros. Algunas estadísticas indican que una de cada cuatro mujeres experimenta en sus relaciones un abuso físico, emocional, psicológico y muchas otras veces también sexual. El abuso puede efectuarse en formas muy sutiles. Por ejemplo, con la idea de que las mujeres necesitan seguir ciegamente a sus esposos, una mujer relató: un día mi marido lo dijo muy elocuentemente. Él dijo: yo soy el amo y tú eres la sierva, y cuando lo entiendas, nos llevaremos bien. Y algunos hombres sienten que Efesios 5:22 promueve la sensación bíblica para esta actitud cuando dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Los problemas, mis amigos, con Efesios 5:22 son la naturaleza de la sujeción. La naturaleza de la sujeción de la esposa a su esposo, y la naturaleza de la supremacía del esposo sobre la esposa. ¿Qué significa o qué quiso decir Pablo cuando aconsejó a las esposas que estuvieran sujetas a sus esposas? Que estuvieran sujetos a sus esposos. ¿Qué quiso decir Pablo acerca de esto? El tema general de Efesios, mis hermanos y amigos, es lo que debemos de entender y abarcar, no solamente irnos como siempre a la única cita de Efesios 5:22. Hay que ver su contexto, como siempre lo hemos dicho desde el inicio, y también que Pablo le está hablando a los efesios en aquella época por alguna razón. Por eso veremos que Efesios 5:22 es parte de una serie de reglas para las familias cristianas. Él comenzó en el versículo 21 de este mismo capítulo y terminó hasta el capítulo 6, versículo 9, acerca de estas serie de reglas para las familias cristianas, las cuales le atañen a tres grupos de relaciones. Primero, a las esposas y a los esposos. Segundo, a los hijos y padres. Y tercero, a los siervos y a los amos. Este conjunto de deberes familiares es en sí mismo parte de una sección más extensa, mis queridos amigos. Consiste en exhortaciones pastorales de Pablo hacia los efesios, a los cuales a su vez estrechamente están ligados a las explicaciones de una teología que es importante para la familia. Esta teología está descrita en la primera mitad de esta epístola para los efesios, del capítulo 1 al versículo 3. Pablo sabía que la iglesia de Éfeso y la población en sí estaba constituido de una manera donde la familia tenía cierto tipo de problemas y necesitaba poner un reglamento, porque, como te habíamos dicho, Pablo era considerado como un pastor, como un dirigente general de la iglesia cristiana, aunque te recordamos que en aquel entonces estaba Pedro y algunos otros discípulos de Jesús, que también podrían decirse que eran los dirigentes de la naciente iglesia cristiana. Pero aún así, Pablo era uno de los que había comenzado una de las iglesias en Éfeso, y es por eso que se sentía con la obligación de dejarles un reglamento a aquella iglesia que tenía problemas dentro de las familias cristianas. Es por eso que las porciones iniciales de esta carta, amigos, Pablo asevera que la humanidad es cautiva del príncipe de la potestad del aire y por tanto alejada de Dios. Así lo dice en versículos del 1 al 3 ahí en Efesios 2. Y también lo menciona en el capítulo 6, versículos del 10 al 20. También dice que los unos a los otros deben de estar juntos. Lo menciona del 11 al 12. El triunfo de Cristo en la cruz sobre las fuerzas cósmicas de las tinieblas ha puesto fin a esta separación, trayendo armonía entre Dios y los seres humanos y estableciendo una unión entre los creyentes. Es por eso que Pablo, al reafirmar esto de que la cruz, la muerte de Jesús en la cruz fue lo que unió a las fuerzas de Dios con el hombre, esto quiso mostrarlo porque la familia también debería de tener este momento de unidad. Bien lo mencionan estas citas bíblicas que ya te mencionamos en el capítulo 2 del 13 al 18, hablando acerca de la armonía entre Dios y los seres humanos, estableciendo una unidad entre todos aquellos que creían en Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz. Como resultado de esta victoria, Efesios capítulos del 4 al 6, Pablo ruega a la comunidad de creyentes a llevar a cabo plenamente una vida reconciliada, sin pleitos, recordándoles que los miembros del cuerpo de Cristo, todos debemos de someternos a Cristo Jesús completamente, a la poderosa obra transformadora del Espíritu Santo. Hay muchas citas bíblicas que así lo menciona, como es el caso del capítulo 1, versículo 22 y 23, o el capítulo 4, del versículo 4 al 12. Todas estas bíblicas nos hablan acerca de que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, y también que debemos de someternos a la poderosa obra transformadora del Espíritu Santo. Lo menciona el versículo 22 del capítulo 2 de Efesios y el versículo 16 del capítulo 3 de Efesios. De modo que, mis amigos, todos podamos constituir una comunidad que creciera en todo aquel que ve como la cabeza del cuerpo a Cristo Jesús. Él es el amor. Él es el guía de todo el pueblo de Dios. Por eso el Espíritu trabaja para efectuar lo que proveyó la obra reconciliadora de Cristo. Y se enfoca Pablo hablando precisamente de esto: que la iglesia se una en uno solo para predicar el evangelio, y que la iglesia sea en un solo cuerpo, una sola carne, para poder hacer la voluntad del Padre, sobre todo someternos a lo que Cristo tiene para nosotros. La creación de una nueva humanidad compuesta en vez de judíos por gentiles es el cuerpo que quiere reafirmar Pablo a través de la palabra de Dios, a través de los mensajes a las iglesias de aquella época. Así lo menciona el capítulo 2, versículos del 13 al 18, cuando dice que judíos y gentiles deben formar una sola humanidad. Y el cuerpo de Cristo, mis amigos, somos o es la familia de Dios, el templo santo. Esta es la iglesia universal, el foco principal para la iglesia de Éfeso, y en este caso para la carta a los Efesios. Específicamente es esto porque revela a la humanidad y a los principados y potestades y a los lugares celestiales la plenitud de los propósitos de Dios en la historia para reunir a toda la humanidad en uno solo, en Cristo Jesús. De este modo, toda la carta de Efesios se caracteriza por el tema de una unidad. Los miembros de iglesia son llamados continuamente a ser solícitos en mantener la unidad del Espíritu Santo al vincular la paz en un matrimonio. No podemos tener constantemente pleito en el matrimonio, en la familia o en la misma iglesia. no podemos dejar de que en nuestra propia iglesia esté peleado el diácono con la diaconisa, o que el anciano de iglesia se oponga a muchas otras cosas que hace el director de jóvenes o el director de escuela sabática, y en constante pleito esté uno con el otro. La iglesia no puede manifestar guerra dentro de ella misma. La unidad cósmica existe entre Cristo y su Padre, entre Cristo y el Espíritu Santo. Los tres son uno solo y debe de haber una sola unidad. Asimismo, dentro de nuestra iglesia, aunque tengamos diferencias, aunque seamos diferentes nosotros con nuestros hermanos, debe de haber unidad entre nosotros. Lo mismo debe de pasar con la familia, y es lo que Pablo quiere afirmar así. En aquel entonces, mis amigos, la iglesia de Éfeso tenía problemas tanto dentro de la iglesia, problemas como te habíamos mencionado entre nuestros hermanos dirigentes como los que eran dirigidos, y de alguna manera no querían hacerlo, no estaban de acuerdo con lo que hacían los dirigentes de la iglesia. Más en cambio, él tenía que recordarles que Cristo era una unidad, por lo tanto la iglesia también. Y una de las cosas que cree que los escritores nos hablan acerca de esta carta es que probablemente la desunión de la iglesia en Éfeso se debía a que había desunión dentro de las familias, que todo radicaba o empezaba con la esposa y el esposo, problemas entre uno y otro, entre hijos, pero sobre todo entre la esposa y el esposo, y esto se traspasaba a la iglesia. Como habían problemas dentro de los matrimonios, esos mismos problemas se involucraban dentro de la iglesia cristiana, y esto provocaba que hubiera desunión en la iglesia de Éfeso, y al mismo tiempo la predicación del evangelio fuera en menor proporción. En lugar de subir, iba bajando. La relación entonces entre el esposo y la esposa debería de mejorar. Por eso, las instrucciones a los esposos y a las esposas ya mencionadas aquí en el capítulo 5, versos del 21 al 33, comienza con un llamado para todos los creyentes. Este llamado era: someteos unos a otros en el temor de Dios. Así lo menciona el versículo 21. Si tú puedes leer tu Biblia, ahí te vas a dar cuenta en Efesios 5, 21, donde dice y empieza así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo entonces introduce las reglas para las familias cristianas con este principio de mutua sumisión, no solo de ella hacia él, sino de él hacia ella también. Que enseguida podemos entonces explicar, la mutua sumisión de los creyentes debe de estar motivado, mis amigos, por el temor de Dios. Esta frase denota un sentido de temor reverente hacia uno que es a la vez el Señor y juez de nuestra vida. La relación entre el esposo y la esposa está caracterizada por un rasgo distintivo y muy importante. La relación de Cristo con la iglesia funciona con el modelo para el tratamiento que indica Pablo en la relación de esposo y esposa. El apóstol repetidamente se mueve entre estas dos relaciones antes de reunirlas en los versículos 31 y 32. Por eso, amigos, debemos darnos cuenta que cuando él dice que que nuestro Señor Jesús es Señor y juez, es porque nosotros como esposos también de alguna manera somos ambas cosas. No podemos decir, yo soy juez, ordeno, digo y hago y se hace lo que yo digo y punto y se acabó, siendo el hombre de la casa o siendo el padre, el de la familia. Somos también señor, dice, y juez, porque no solamente juzgamos, sino también formamos parte de una unidad con nuestra pareja. Antes de tomar la última decisión, primero somos señor y señora. Juntos formamos una unidad, tomamos una decisión, platicamos y al final entonces tomas la decisión como el juez de la familia. Algo que Pablo quería implementar para nuestros hermanos que existían en la iglesia de Éfeso con tantos problemas matrimoniales que existían en aquella época. Por eso Pablo primeramente se dirige a las esposas con dos exhortaciones, mis amigos. Dos exhortaciones que dice que se sujeten a sus esposos en todo. Así lo mencionan los versículos 22 y 24 de Efesios. La razón por la primera exhortación es explicada porque dice así: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Versículo 23. La segunda exhortación hacia la mujer dice que la iglesia esté sujeta a Cristo. En el versículo 24, aquí Pablo está aplicando la relación Cristo y iglesia a la relación esposo y esposa. Sugiere, mis amigos, que el esposo asume la función de Cristo y la mujer la función de la iglesia. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el esposo ha de ser la cabeza de la esposa. Y como la iglesia se somete a Cristo, así la mujer debe de someterse a su esposo. Pero, ¿cuál es entonces la cuestión de la sumisión aquí, mis amigos? ¿Significa entonces que la mujer debe hacer todo lo que yo le pida? ¿Tú crees que Cristo haría eso con la iglesia, mi amigo, mi hermano? Claro que no. La cuestión de la sumisión es porque Cristo, siendo el Padre, el Creador del universo y el Rey y amoroso de todo, no significa que Él va a ser, se va a aprovechar de lo que Él es y va a ordenar a la iglesia que haga su santa voluntad. Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo dio su vida por nosotros para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y si nosotros somos representación de Cristo, significa que así nosotros debemos de tratar a la mujer. De alguna u otra manera, si somos representación de Cristo, debemos de hacer lo que Cristo haría para con la iglesia, para con sus hijos, como fue morir por la iglesia en la cruz del Calvario, por todos aquellos que pertenecieran a su iglesia. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza, Buscad a Dios, a cargo del grupo Getsemaní. Buscad a Dios mientras se puede hallar. Continuar con el programa hablando acerca de los esposos y las esposas, lo que menciona precisamente esta cita bíblica, mis amigos y hermanos. Bueno, como te decía, en el contexto del mensaje de Pablo sobre los esposos y las esposas, hablando de qué significaba la sumisión, se usa una palabra griega que se llama hipotazo. Hipotazo. esta palabra griega significa someterse y está incluida en los rollos, en los pergaminos encontrados en el Mar Muerto, ahí en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 21. Esto tiene una connotación de un papel subordinado o sumiso. Esta palabra hipotazo en griego referente para someterse también se usa en Tito capítulo 2 versículo 9 y en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 18. Todas estas citas son usadas para la sumisión de los esclavos a sus amos. Pero en contraste con los esclavos que han de sujetarse a sus amos, ya sean amos buenos o malos, Primera de Pedro 2:18 así lo menciona, las esposas han de estar sujetas como el Señor. Así lo dice claramente la palabra de Dios, sujetas como al Señor, esto es, como conviene en el Señor. Colosenses 3:18 lo menciona de esa manera. Esta sumisión excluye, mis amigos, cualquier servicio de obediencia al esposo si sus demandas no están en armonía con la voluntad de Dios para el matrimonio. En otras palabras, si el esposo no está en armonía con Dios, la mujer no puede estar en sumisión con su esposo. Así de sencillo, no puede obedecer esto que Pablo dejó en la palabra de Dios, porque debe de estar sometida como al Señor, como conviene en el Señor, no como el esposo quiere. Allí debemos de darnos cuenta la importancia de lo que Pablo nos quiere decir. La obediencia a los esposos no es por sus demandas, tiene que estar en armonía con la voluntad de Dios, no porque él quiera por sí solo. Por eso hay un texto que debemos de analizar, dice así más o menos: Dios requiere que la esposa mantenga siempre el temor y la gloria de Dios delante de ella. La sumisión completa que se debe de hacer es solo al Señor Jesucristo, quien la compró como hija suya por medio del precio infinito de su vida. Dios le dio a ella una conciencia que no puede violar con impunidad. Su individualidad no puede fundirse a la de su marido porque ha sido comprada por Cristo. Es un error, y escuchemos, es un error imaginar que en todas las cosas ella debe hacer con ciega devoción, exactamente tal cual como dice su esposo. Cuando sabe que el obrar así ha de sufrir daño su cuerpo y su espíritu, los cuales han sido redimidos de la esclavitud satánica. Así es, mis amigos, es algo que nosotros debemos de entender y darnos cuenta de lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Este texto es uno de los tantos que nosotros captamos acerca de lo que significa acercarte a Cristo Jesús, lo que se debe de entender acerca de esta cita bíblica, lo que algunos pastores piensan y lo que debemos de resolver, mis amigos y hermanos. Por eso, en Efesios 5, del 22 al 32, Pablo procede entonces a explicar más plenamente la naturaleza de la preeminencia del esposo. Hay dos secciones que Pablo menciona en este libro y sobre todo en este capítulo. Una va desde el versículo 25 al 27 y otro del 28 al 32. El apóstol Pablo exhorta a los esposos a amar a sus esposas. Número 1. Es digno de notar que la mayor porción del código matrimonial está dedicado a los deberes del esposo, donde se le amonesta a amar y no a mandar a su esposo. Escuchemos. Se le exhorta, amonesta a que ame a su esposa, no a que la mande a hacer su propia voluntad, o como decimos, su santa voluntad. En la primera sección, mis amigos, el amor abnegado de Cristo por la iglesia funciona como base de exhortación a los esposos, que amen a sus esposas. el comienzo del capítulo, el amor sacrificial de Cristo, demuestra que la cruz es muy importante, la salvación de Jesús en la cruz. Esto proporciona un ejemplo que todo creyente ha de tener en cuenta. El amor de Cristo por la iglesia se manifiesta en toda su obra hacia ella, no en obligarla a hacer su voluntad como muchos algunos piensan. Él, por amor, hace tantas cosas por la iglesia que no vemos ningún problema para que destruya a la iglesia a través de sus mandatos. La extensión del amor de Cristo, mis amigos y hermanos, es una manera inimaginable que nosotros tal vez no entendemos. Cristo es lo que sustenta, cuida y está dispuesto a entregar su propia vida por la iglesia. Ese es el mensaje de Pablo acerca del hombre o del esposo que debe de hacer por su esposa. Debe de cuidar, de sustentarla y de estar dispuesto a entregar su propia vida por su esposa. El claro ejemplo que Cristo nos dejó es lo que dice la primera sección de este libro de Efesios 5, que es del 25 al 27, que debe de entregarse de alguna u otra manera el esposo, mis amigos. Ya en el versículo, en la segunda sección, versículo del 28 al 32, Pablo desarrolla más el deber del esposo de amar a la esposa a la luz del amor de Cristo por la iglesia. El apóstol entonces insta a los esposos a amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Lo dice así el versículo 28. Los esposos naturalmente se inclinan a atender las necesidades de su propio cuerpo, porque nadie, mis amigos, odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, y siempre buscas tener todas las necesidades, ¿o no? El amor que nosotros tenemos por nuestro propio cuerpo es buscar que tenga la comida, que se vea bien, te peinas, te buscas, te arreglas, te vistes, en fin, buscas que tu cuerpo esté muy bien. Y allí es donde dice Pablo, cuando dice, ama a sus mujeres como a sus propios cuerpos, porque tú no te vas a flagelar a propósito para destruirlo. Es una parte que nosotros tal vez muchas veces no entendemos y lo tratamos de diferente forma. Comprendamos mejor lo que Pablo nos dice. Al final, Pablo, mis amigos, concluye con el código matrimonial, dirigiéndose una vez más a los esposos y a las esposas en el versículo 33. El foco culminante entonces de la relación matrimonial deja en claro que el propósito fundamental ha sido delinear las responsabilidades involucradas en la relación entre el esposo y la esposa por medio de una analogía entre Cristo a la iglesia. ¿Cómo trató Jesús a la iglesia? ¿Cómo la iglesia se somete a Cristo Jesús? ¿Dice y hace todo como debe de hacer? Claro que sí, porque sabe que Cristo Jesús lo único que quiere es la salvación de toda la humanidad. Así que la iglesia se somete. La iglesia dice, sí, voy a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque Él vino a morir por mí en la cruz del Calvario, porque Él se entregó para que yo pudiese ser salvo. Y entonces tú, como miembro de la iglesia, tratas de predicar el Evangelio y de hacer la voluntad de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, mi querido amigo y hermano. Por eso debes de tomar en cuenta que nuestro trabajo como iglesia es someternos por completo, porque sabemos que Cristo nos amó. Y entonces ahí está el meollo del asunto, por así de llamarlo o por así decirlo. Nosotros como esposos debemos entonces de hacer lo que Cristo hizo. Como te digo, como dice este versículo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo Jesús. Y dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bien lo dice esta cita bíblica. Difícil trabajo tenemos nosotros los hombres o los esposos de familia. Tenemos que ser de alguna manera como Cristo Jesús para saber tratar a nuestras esposas tal cual Cristo trata a la iglesia. Así, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que tenía problemas matrimoniales: sométanse, hagan la voluntad de su esposo como lo hizo la iglesia con Cristo. Y también ustedes, esposos, hagan como Cristo es con la iglesia. Ahí entonces cambió radicalmente la forma de vida de la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso entonces se pudo componer y predicar el evangelio, gracias a que las palabras de Pablo les ayudaron a mejorar la relación entre marido y mujer, haciendo el trabajo de Jesucristo el esposo, y la esposa haciendo la sumisión. Claro está, y repito, porque el esposo está de acuerdo a las normas que Cristo dejó en la Biblia. Si no, no tienen por qué estar sometiéndose si hace la voluntad del hombre o las cosas del mundo. Tienen que hacer la voluntad de Dios para que la mujer se pueda someterse conforme al Señor. Conforme al Señor, mis amigos y hermanos. En conclusión, llegando al final de este programa y de esta cita bíblica, te decimos lo siguiente. Andrés Lincoln capta adecuadamente el significado esencial del código matrimonial, mi amigo. Andrew Lincoln dijo lo siguiente: aunque todo está bajo el estandarte de la sumisión mutua, la conducta específica requerida puede resumirse para la esposa en estar sujetas y respetar el liderazgo amoroso de su marido, y para el esposo en tratar a su esposa con el mismo cuidado que se dispensa a sí mismo, y todavía más, con la calidad de amor que lo hará capaz de sacrificar su propia vida por ella. Para ambos cónyuges hay una motivación cristológica que viene principalmente a través de la analogía con Cristo y la iglesia. Para esposos y esposas, mis hermanos y amigos, es el ejemplo del amor de Cristo, cómo se sacrificó, lo que funciona como el modelo para los creyentes, como nosotros cristianos, para imitar lo que Cristo hizo por la iglesia. Tal motivación de Cristo debe transformar las normas para nuestro matrimonio en nuestros hogares cristianos, y revela, mis amigos, una teología profunda y bien elaborada de lo que es el matrimonio dentro de los ojos de nuestro Creador. Si el esposo ama abnegadamente a su esposa y se sacrifica voluntariamente y pone las necesidades de ella por encima de sus propias necesidades, así como Cristo hizo por la iglesia, entonces las cuestiones de sumisión y la preeminencia no serán un problema. Porque mientras el esposo ponga en práctica el amor de sacrificio de Cristo en su relación con su mujer, seguramente la mujer se someterá, porque verá el grande amor que tiene el esposo por su esposa. Por eso hay que interpretar bajo esta luz el matrimonio. Puede verse como una instrucción en la cual el esposo y la esposa se esfuerzan por seguir un modelo del amor del sacrificio de Cristo en la cruz, mutua y amorosa, someterse el uno al otro, como bien lo dice Efesios 5:21. Un matrimonio así pone de manifiesto, mis amigos, la unidad en una sola carne, demostrando la clase de unidad que está en la esencia de los propósitos de Dios para reunificar a toda la humanidad y a todo el cosmos. Vamos a hacer entonces el último canto, titulado Prefiero a mi Cristo, que está a cargo del pastor Joel Armenta. En medio de este canto estaremos entonces haciendo la oración final. Cristo al vano ropel, prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras prefiero. Querido bendito Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Padre bendito, hoy hemos hablado acerca de lo importante que es tener una buena relación entre matrimonios, entre parejas, asimilando, Señor, lo que tú haces junto con la iglesia. A veces nosotros, como pecadores que somos, como hombres, como esposos, no sabemos llevar un matrimonio, no sabemos cómo hacer las cosas junto con nuestras esposas. Te pedimos, Señor, que nos des a todos los hombres, a todos los esposos, poder tomar en cuenta lo que tú hiciste para poder reflejar lo que debemos de hacer para con nuestras esposas, amarlas, quererlas, hacer la voluntad que tú tienes para nosotros, Padre, y de alguna manera someternos a ti, para que así podamos nosotros también pedir la sumisión de nuestras esposas para hacer tu voluntad y no la voluntad del mundo ni los propios deseos carnales de nosotros, Padre. Permite también que todas las esposas puedan en su corazón someterse a su esposo, analizando si su esposo cumple con este trabajo de compararse, de hacer la voluntad de Dios y no la voluntad propia, que no permitan sobajarse a sí mismos o a sí mismas, pensando que están haciendo bien, que no falte a su respeto propio, que no se dejen golpear o hacer cosas malas, Señor, porque son también imagen tuya, personas, mujeres, que deben de hacer conforme a la voluntad que tú tienes. Cuida a cada esposa que... Cuida a cada esposa, oh Padre, que nos escucha a través de este programa. Permite que cada una de ellas se consagre, que cada una de ellas se sienta llena de tu amor, Padre. No permitas que ellas se alejen de ti, sino al contrario, que se sientan contentas de servir tu bendito nombre. Gracias, Padre, porque allí estás en cada momento que te necesitamos. Y gracias porque tú nos ayudas a que podamos formar como cristianos buenos matrimonios. Guía pues a cada matrimonio, bendíceles, protégeles, y que cada uno de ellos, Señor, se sometan a ti principalmente, más que a nosotros mismos. Todo esto no te lo pedimos por algún mérito, oh Padre. Te lo suplicamos, te lo rogamos en el sagrado, en el bendito nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, en el sagrado nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, Cristo Jesús, lo rogamos. Amén.